Cómics. Cine. TV. Libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y su enemigo Rol, la mutarrata, preocupada por el medio ambiente, del cada vez más yermo y ya ni jurásico. Sí, no, qué bueno que estés preocupada por el medio ambiente, porque sí está cañón. Sí, porque le dice a mi hermano que si hay un año en el que no he sentido el clima de noviembre, es este año. Sí, no hace frío. Por acá, por Mordor, empezó a hacer un poco de frío ayer, pero no, en general hasta calor se siente, ¿eh? Sí, esto se va a poner muy feo. Sí, no, ojalá que ya llegue un poco más el frío, por favor. Hace falta que se normalice un poquito el clima. Ay, bueno, podemos soñar, eso se puede, aunque sea. La esperanza muere al último. Con nosotros. Ya. <Yeah. risa> Eso no da mucha esperanza, pero bueno. Pero bueno, en lo que llega la inevitable catástrofe, pues tenemos notitas y cositas que comentar esta semana, mi hermano, en el Fuck You. Sí, aunque sea un bonito Fuck You para todos ustedes. ¿Con qué Fuck You queremos empezar? Ah, pues con uno que inmortaliza aquella... aquella frase de una telenovela mexicana que se llamaba Teresa, que era maldita pobreza, porque sí, maldita pobreza, no me alcanza, porque le tengo unas ganas locas a algo que se lanzó esta semana, pero no hay manera, mi hermano. Ah, ya sé qué dices, sí, mi hermano platicó fuera del aire, eso es para ricos, y platica que es para ricos. Híjole, sí, vaya que sí es para ricos, porque es una estatuilla, bueno, son técnicamente dos, pero es una sola pieza. Preciosa la pieza, está increíble, súper bien detallada. Es acerca de un cómic, efectivamente. Y pues se trata de una estatuilla de Sunstone, de los personajes de Sunstone. Ali y Lisa en una sola estatuilla, basado en un dibujo de Stefan Sejic. Stefan, que ha estado cuidando cada detalle, se ve que le ha puesto mucho empeño a esta estatua. Las imágenes que se ven de la... del prototipo están increíbles, o sea, el nivel de detalle que existe. Bueno, prototipo entre comillas, ya es la versión pues que se va a mandar a producir con Dynamite. Dynamite es quien va a mandar esta producción a uno de sus talleres. Están hermosas, están fantásticas las estatuillas, están increíblemente caras. Hay varias versiones, hay una que... pues no sé como por qué o quién tenga el valor de hacer eso, pero hay una que es completamente blanca. O sea, es así para que tú la pintes. Yo, no, pues no, yo no quisiera echarla a perder, ¿no? Pero hay gente muy aficionada que sí sabe, ¿no? Sí, digo, sobre todo cuando cuesta lo que cuesta. Exacto, porque cuesta $399. Más envío, que meto a saber. No te dicen el envío cuánto, porque pues es hasta que termine la campaña, pues ya verán cuánto te sale mandarlo hasta tu país de origen, y pues $399 al día de hoy son casi 8,000 pesos. Y dije, no, pues así soy fan, y lo que tú quieras, gustas y mandes, pero no, pues no sale para eso, ¿eh? Sí, si hay algún momento en la vida en el que aplica la frase too rich for my blood, honestamente es este. Sí, definitivo. No, y aparte te ofrecen diferentes add-ons, o sea, si quieres entrarle a más cositas, un sketchbook de Stefan Sejic, todas las piezas, todas las estatuillas van a tener una sketch card con firma de Stefan Sejic. Hay otras que tienen acceso a un sketch original de Stefan Sejic. Uf, los de sketch, por cierto, ya se acabaron. Ese creo que costaba, era de los más caros, No me acuerdo ahorita cuánto estaba, pero ya no hay. O sea, ya dicen, no, pues ya llegué al límite de lo que podía darles. Entonces, pues ya de ese ya no hay. Y pues tiene un, ellos habían pedido $50,000 y actualmente, al momento que estamos grabando esto, llevan $190,526, es decir, pues ya está más que apalabrada, más que fondeada. Y de hecho hasta lo puso Stepan Sejic así, flexionando músculo en su Facebook, así de funded in just over an hour. En poco más de una hora quedó fondeada su campaña. Bueno, es lo que pasa cuando eres Stepan Sejic. Es que esa es, bueno, en buena medida la forma en la que pues el negocio de Stefan Sejic funciona, ¿no? Tiene tan buen rep que cualquier cosa que saque el hombre lo fondea. ¡Qué cañón! Sí, la verdad es que, y yo creo que esto va a ser para él como de, pues, oye, ¿qué más puedo hacer con un fondeo, no? O sea, ojalá que pues le sirva también para ver hasta dónde, pues, qué alcances puede tener este tipo de proyectos y eventualmente saque algo un poquito más. Más para los mortales, ¿verdad? Porque no se me da. ¿No iba a sacar así un cómic? Creo que el de Dead Vigil, el ¿no? ¿El de Dead Vigil? Creo que sí. Creo que es el volumen 2 y se fondeó, creo. Ah, ok. Tan es así que sí lo va a lanzar con Top Cow, me parece. Bueno, mira. Sabía que por ahí había algo por ahí. Así que pues si le sobran $400 por ahí de su aguinaldo, pues ahí se pueden pedir su estatuilla de Stepan Sejic y restregarme en la cara que la tienen y yo no. Y esto está disponible por 18 días más, ahí por si le quieren ir juntando. Pues está cañón, está bonito, pero está cañón. Está bonito, pero está cañón, así es. Y pues ¿qué más tenemos por ahí, carnal? ¿Qué otro datillo tenemos del FAQ? Sí, ya me acordé. Oye, el buen Tiny Onion está bien y de buenas. O sea, James Tynion, que tenía su, ¿cómo se llamaba su antología esta? Razorblades, por decirlo, o sea, que hizo su antología de Razorblades, que escribió Batman, o sigue escribiendo, ya no sé cómo está ahí el asunto. Que tiene títulos en Boom que están jalando muy bien, como Something is Killing the Children, y en Image tiene The Nice House of the Lake, y seguramente está planeando algún otro cómic cuyo título es alguna frase entera. Pues está bien y de buenas, porque ahora va a publicar con Dark Horse. Ah, sí, cierto. Y de lo que estaba haciendo en, bueno, lo que sigue haciendo en Substack, ¿no? Sí, que fíjate que ese es un... O sea, es buena noticia también para mí, porque voy a ser súper honesto, con toda la gente que se fue a Substack en su momento, la verdad es que no tengo ni idea de qué hayan hecho. ¿Verdad que no? Y lo digo en buena onda, o sea, no es tanto de que cobren o algo así, o sea, digo, también para eso existe Patreon y demás, pero... Ni cuando son gratis ¿cómo se llaman? ¿Las suscripciones? Esas cosas con los newsletters. Ni cuando son gratis me suscribo. Fíjate que yo me he suscrito como a 3. Al de James Tynion, pero sí, la versión de gratuita. A la de Chip Zdarsky y a la de Brian K. Vaughan. Y te puedo decir que de repente se me olvida que están y no, a veces se me olvida leerlos, No, y de verdad te entiendo, así de simple, mira, no solo a mí se me olvidaría leerlos, la verdad es que yo creo que ni me darían ganas, no sé, para toda la gente que se fue a Substack, qué bueno, a muchos les ha ido bien, qué bueno, pero si no sacan sus cómics de otra manera, les juro que no me entero que siguen vivos. Como estos, ¿no? Que estos de James Tynion. Sí, de veras, cuando vi la noticia me quedé de, sí, es cierto, tiene un Substack, estaba sacando cosas por ahí, ok. Y sí, y estos son, bueno, tiene dos títulos. Hay uno que me llamó la atención porque por el artista también, que es Michael Avon Oeming, que es Blue Book, que es acerca de los encuentros cercanos del tercer tipo, ¿no? Supuestamente reales. Vete a saber, ¿no? Ah, qué mal. Por eso digo, pues no. Pero pues, cosas que le gustaría, no sé, a Jaime Maussan o cosas así. Ah, Dios nos libre de invocar a alguien así, ok. Pero pues, digo, es mi referente de la cultura popular mexicana, lo siento, para ese tipo de cosas. No sé quién sea en Estados Unidos algún charlatán de esos, pero ha de haber varios. Digo, no conozco al dude, pero hay un meme, el de Aliens. Ah, claro, el de History Channel, ¿no? Y luego del History Channel. Bueno, sí, es más, o sea, si quieres burlarte en general de eso, solo tienes que mencionar al History Channel. Oye, sí, porque el History Channel de un tiempo para acá se volvió puro guerra y aliens, ¿no? Sí, de History tiene lo que yo de historiador en general también, nada. Sí. No sé si en algún momento fue un buen canal, pero pues desde que lo empecé a ver alguna vez dije, nah, está para que lo pongas si no, si estás haciendo otras cosas y ahí se quede de fondo, porque pues, no. Bueno, a veces ni eso. No sé. Es ruido blanco para mí. Ándale, ándale, es como ruido blanco, sí. Bien, bien, de hecho. Digo, la verdad no sé si James Tynion tenga, o sea, le tenga mucha credibilidad a ese tipo de historias, pero pues, mira, le dio material para hacer un cómic. Y Michael Avon Oeming, hacía mucho que no veía nada de él. Entonces, me da gusto ver que sigue activo. No lo ubico, fíjate. Él, por ejemplo, estaba en Powers con Brian Michael Bendis. Y también hizo este cómic de unos ratones. No era Mousegard, era totalmente Not Mousegard. ¿Templar Mice? Ajá, Mice Templar, exactamente. Mice Templar. Mira, me por ahí iba, pues, el orden de los factores altera totalmente el producto, pero más o menos me acordaba. Es exactamente. Y dije, ah, mira, qué bueno que sigue en activo el buen Michael. Entonces, pues sí, pues qué bueno que Dark Horse va a sacar esos cómics y también tiene ya un deal para sacar con ellos nuevos cómics, o sea, en Print First, o sea, directamente pues a través de Dark Horse, o sea, no en su Substack, no en otros lados. Así que, pues, oye, el señor anda por todos lados, ¿no? DC Comics, en IDW, no es cierto, en Boom Studios, en Image. Sí, está muy solicitado James Tynion. Y ya ves que ganó Eisner y peleó contra sí mismo en los Eisner y pues eran fregaderas, ¿no? Fíjate que en la semana estaba oyendo, en un traslado estaba oyendo un podcast que se llama Off Panel, que entrevistan a varios escritores, artistas de cómic, y escuché uno sobre de Sana Takeda, la estaban entrevistando, de Sana Takeda, perdóname, de Marjorie Liu, y la estaban entrevistando pues por el lanzamiento de esta novela gráfica de Night Eaters, que es el primer volumen que se llama She Eats the Night. Y la entrevista muy amena, muy, muy amena la señorita Liu. Y el entrevistador, que no recuerdo el nombre, mencionó que pues uno de los escritores que son más prolíficos es justamente James Tynion, o sea, que escribe un friego, y otro es Jeff Lemire, y esta Marjorie dice, yo no sé cómo le hacen, o sea, no sé cómo pueden tener tantas series a la vez. Dice, me considero bastante prolífica haciendo prosa, pero en cómic, pues no tanto. Y de verdad es que estos dos señores son unas máquinas, ¿eh? Parecería, ¿no? De veras, sí, te digo que están en todos lados. Sí. Y ya ves que este Lemire, aparte dibuja, algunos los dibuja él. Ah, sí, también. Aparte, fíjate. Hasta con eso, así que pues, chido por ellos. Me da gusto por el buen James. Y pues, estos cómics que salen con Dark Horse, que salen para el siguiente año. Y hablando del siguiente año, hermano, fíjate que, ¿te acuerdas que Archie Comics nos ha dado material para hacer reviews de horror durante varios años, ¿no? Sí, es probable que nos dé para el siguiente año. Es muy seguro, ya que van a sacar una nueva línea de Archie Horror que pues va a ser una serie antológica, tres numeritos por lo pronto, que se va a llamar Betty, The Final Girl. ¿Qué es una Final Girl? Pues es un tropo muy común de películas, sobre todo de slashers. Por ejemplo, de Freddy Krueger, de Michael Myers, de Chucky, etcétera, ¿no? La Final Girl es la chica que sobrevive al final después de toda la masacre, ¿no? La chica que normalmente acaba con el malo en turno, o sea, Freddy Krueger, y que lamentablemente se muere como dos o tres películas después, ¿no? Por ejemplo, Exactamente. Que eso pasó, ¿no? Otro ejemplo de Final Girl en temas de cómics que seguramente a varios de ustedes les suena, Hack Slash. O sea, Casey Hack es la Final Girl definitiva que le dio para una serie bastante larga de cómics, de tanto miniseries, series regulares, a Tim Seeley. Que ahorita está de vuelta, creo que el cómic de Hack Slash, no sé cómo fregados, porque ya se había muerto, pero pues regresó. No, ya ves que revive cada rato. No, pero es que Tim Seeley sacó una especie de one shot. No sé si se llamaba Hack Slash, One Shot, algo así. Son como que mini historias, pues, que simplemente se le ocurrió y Image dijo, bueno, pues te lo publicamos. Ah, con razón. Ok, va. Pues sí, o sea, digo, ese es un ejemplo de la Final Girl, entonces, jugando con ese tropo. Pues van a ser una serie antológica donde hay una historia principal, que es la de Betty, y van a ver otras chicas de Riverdale que también cumplen como esa función de la Final Girl. Por ejemplo, Melody, una de las creo que de las gatimelódicas, ¿no? Es una de ellas. Pues entre los creativos que van a estar colaborando. ¿De las qué? ¿De las quién carajos? Yo hacía de Pussycats. ¿Gati qué? Aquí eran las gatimelódicas. Ah, ok. Sí. ¿Qué feo las tradujeron aquí? Sí, y así eran los cómics de Archie creo que de Novaro y también de Vid, ¿eh? Uy, ok, bueno, está bien, cada quien, pero ok. Entonces, pues, bueno, entre ellos está este personaje de Melody. Y entre los artistas y escritores, pues identifico, por ejemplo, a Laura Braga, artista italiana, que alguna vez vino a México a la Mole. Va a estar haciendo portadas, también va a ser uno de los títulos. Y también está una escritora que se llama Sam Max, que tú la ubicas más que yo, mi hermano. Sí, ya hizo mucho tiempo un cómic de esos que Marvel le licenciaba a IDW. Marvel se ve que tiene, por algo tiene el dinero del ratón. Uh-huh. Captain Marvel, no sé qué rayos, estaba padre, está eso. Ha sacado libros de prosa, hizo uno de Unstoppable Wasp, que sí le compré, y la verdad es que está bien triste, bonito, el condenado libro. En los últimos años, sé que se había retirado de los cómics, ella se puso a hacer videojuegos. Escribió el remake de Star Wars Knights of the Old Republic, que tiene muchos fans ese juego, yo en la vida, pero es que ella se echó el remake. Ah, mira. Pues fíjate, sí, sigue trabajando. Yo creo que regresó un ratito a cómics, va a estar haciendo uno de los títulos también. Qué bueno. Y estos empezarán a salir a partir del mes de febrero del año que entra. Así que si están buenos, pues creo que a lo mejor ya tenemos programa para el Halloween 2023, ¿eh? Exactamente, sí. Ni siquiera nos tenemos que esforzar. Exacto. Si no, ya nos acordaremos dentro de un año a ver qué onda. Y hablando, ahorita que mencionaste Captain Marvel, fíjate que me llamó la atención un crossover evento, pues, de esos que hay como muchos cada año en Marvel, y en DC también, por supuesto, entre dos personajes o dos títulos que, pues francamente, cuando la primera vez que vi, o sea, que así de un vistazo, vi este encabezado en una página y dije, qué raro, y después dije, no tiene nada de raro. Tiene mucha historia esto por detrás. Resulta que es un crossover que pues ya empezó. Es un crossover que va a estar en dos partes, que se va a llamar Revenge of the Brood y Lord of the Brood. Y es entre Captain Marvel, Carol Danvers, y los X-Men. Y yo dije, ¿y cómo por qué Captain Marvel y los X-Men? Y creo que fue cuando me cayó el 20 de, ay, pues espera un momento, o sea, pues no se te olvide que los X-Men sí existen en el universo Marvel, no nada más es el MCU, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? O sea, no están en Fox, cosas por el estilo, ¿no? Y dije, pues sí, es cierto. O sea, tienen mucha historia, Carol, sí. cuando era Miss Marvel. Sí, le digo a mi hermano que no toda es buena historia. Pues no. Empezando por Rogue, ¿no? Empezando por Rogue. Rogue, o sea, la razón por la que Rogue tiene los poderes que tiene, el vuelo, la superfuerza, es porque originalmente se los robó a Carol. Casi la mata, de hecho. Sí, estuvo a dos y perdió los poderes realmente. O sea, normalmente Rogue se los robaba y después de un rato la gente se recuperaba ya, ¿no? Pero fue tan largo el contacto que para ella fue permanente y prácticamente había perdido todo su poder, Carol Danvers. Y Durante un tiempo fue, y esto hablo de la época de los 80s, inicios de los 80s, fue pues huésped de la casa de Javier. Estuvo ahí mucho tiempo con los X-Men. Técnicamente no, pues no era parte del equipo, pero era parte del elenco. Hace relativamente poco leí esos números en el Omnibus volumen 3 de Uncanny X-Men. Y dije, ay, sí, cierto, aquí es donde sale esto de los Brood. Y efectivamente, hay una saga, la famosa saga del Brood, que pues no tenía ese título como tal. O sea, a la postre se le fue llamando así, que era un arco de historia muy largo, cuando los Slitzos, creo que les decían en ese tiempo, pero después, por alguna razón, se les fue quedando más llamarle los Brood. Y de ese arco de historia es cuando los X-Men regresan al espacio. Wolpe se infecta con un Brood. Carol también. O sea, hay también una portada donde se ve a Carol en forma de Brood. Otra donde Ororo está tomando forma de Brood. Y es de... Normalmente el proceso era mortal. O sea, te convertías en Brood y se fregó. O sea, ya eras uno de la colmena. Con muchas explicaciones muy convulsas, pero total que pues, acaban, obviamente, salvándose los X-Men y Carol. Y es a raíz de ese arco que Carol Danvers recupera, si bien no recupera sus poderes exactamente, y lo que no recupera es su memoria, pues obtiene nuevos poderes y una nueva identidad, que es cuando se convierte por primera vez en Binary. Que creo que la identidad de Binary después pasó también a alguien más, pero ahí es donde obtiene sus poderes y es donde justamente decide separarse de los X-Men en aquel tiempo y dedicarse a patrullar el cosmos con el poder de Binary ahora. Y fue la forma en que le regresaron durante un tiempo sus poderes a Carol. Fíjate que yo no, o sea, yo me acordaba, hay unas portadas muy famosas de Uncanny X-Men o de Avengers, no tengo idea. Precisamente esa que comentabas, ¿no? De Carol convirtiéndose en Brood. Hay una muy... Esa estoy seguro que es de X-Men, muy famosa. Con Wolverine de rodillas convirtiéndose en Brood. Se ve de las mejores portadas que yo recuerdo de Uncanny X-Men. Sí. Pero no sabía que en eso terminaba, fíjate. De que de ahí Carol... Parece que se va mucho al espacio y como que de ahí toma esa... pues esa batuta ahora de irse, de ser un personaje más bien del cosmos en Marvel. Órale. ¿Y te acuerdas? Años después hubo una serie, que esa segurísimo sí la leíste porque la compré en español en su momento de Vir, que eran dos tomos, que se me hacían dos tomos muy grandotes, ahora digo, ah, están tiernos, ¿no? Que eran los de las cenizas. Ah, sí. Y no sé si te acuerdas que en ese de las cenizas hay un momento en el cual Rogue llega a tocar la puerta de la escuela de Javier pidiendo asilo. Ajá. Uh-huh. Y quien llega, regresa del espacio, porque después de un tiempo que estuvo allá y que pues dijo, voy a ir a ver a mis cuates de los X-Men, pues es Carol en su forma de Binary. Y apenas la ve y le pone un santo mandarriazo que la manda a volar, ¿no? Y le dice, Javier, ¿cómo es posible que tengas aquí esta criminal que fue la que ve lo que me hizo, ¿no? Ya me acordé de esa parte. Sí, sí, sí, claro, claro. Ahí salen estos otros, ¿cómo se llamaban estos otros monitos? Eran otros alienígenas feos. Sí, unos que Lockheed se echó, ¿no? Los Sidri, creo los que Sidri. Se llamaban. Los ándale. Sí, exacto, ajá, exacto, esos meros. Sí, sí, sí, ya me acordé de esa estaba padre, a mí me gustaba mucho esa historia. No sé por qué me gustaba, si en realidad, y voy a ser súper honesto, es de las primeras cosas que me acuerdo así completamente de haber leído de X-Men. Y obviamente no tenía mucho contexto de lo que estaba pasando, pero ya lo disfrutaba igual, pues era un chamaco que me ponía cualquier cosa y me entretenía, ¿no? Al más puro estilo de los X-Men, ¿dónde le quieres entrar? Pues donde puedas, ¿no? Exactamente, ya después te vas enterando. Sí, porque ese arco de historia estaba en la mitad de muchas cosas, o sea, Chris Claremont planeaba arcos larguísimos, de cositas que sembraba en un número se empezaban a cosechar hasta mucho tiempo después y es regrésate a ver qué pasó. Ese arco está después de lo de Dark Phoenix Saga. Es cuando se introduce a Madeline Pryor. Que lo de Madeline Pryor seguiría dando lata durante mucho tiempo en los 80s hasta llegar a Inferno. También es donde está... Ah, claro, cuando Wolverine se iba a casar y siempre no. Sí, es cierto. Y sale el Silver Samurai y esta Viper. Salen un montón de... Ah, y este Mastermind regresa también, ¿te acuerdas? Que todavía les pone ahí una trampa y les hace creer que Madeline era Phoenix, ¿no? Sí, yo me acuerdo, y de esa parte me acuerdo bastante, porque dije, ¿y este quién es? ¿Y por qué esto es traumático, no? Bueno, ya después me entero. Ya después dices, ah, por eso, ¿no? Sí. Y al final sí hay boda, o sea, es la boda de Scott y Madeline. Sí, una de las mejores ideas de Scott Summers, ¿no? Ajá, exacto. Y todavía le va a pedir como perdón o permiso a la tumba de Jean Grey, así como que, Scott, neta. Sí, de bueno, pero, o sea, lo mejor que puedo conseguir después es un clon idéntico a mi difunta esposa. Ok. Way to go, Summers. Y luego se pregunta por qué Madeline se le deschaveta la cabeza de repente. Pues sí, prácticamente la mandó a freír espárragos cuando Jean Grey regresó, ¿eh? Con todo y hijo. Exactamente. Que, en fin. Sí, no. Está bueno el chisme con los X-Men, ¿no? Siempre era eso, la telenovela, ¿a poco no? Para eso es en buena medida es por eso por lo que seguimos a los X-Men. Ni le hagamos el cuento. Exacto. Y Claremont lo sabía y lo supo durante tantos años, ¿no? Sí. Ah, bueno, pero todo esto era a que regresa ese... como que esa dinámica. Ahora Carol otra vez conoce a X-Men un ratito. Y los Brood, que ese es el gran problema. Resulta de que en aquella historia de Wolverine and the X-Men, que, bueno, ni tanto tiempo, pero ya tiene algo, que conocemos que hay un... entre los alumnos de la escuela Jean Grey, cuando este Wolverine era el director. ¡Qué cosas! Había un Brood inteligente, que era conocido como Brew. Y a mí me caía re bien. Sí, era la onda, ¿eh? Como que ya se olvidaron un poquito de él. Exacto, nada más que aquí pues resulta, y esa parte yo no lo sabía, resulta que ahora él es el rey de los Brood. Sí, eso había salido en el título de X-Men cuando lo escribía Jonathan Hickman. Fueron como dos números y se le olvidó. O por lo menos yo sentí que se le olvidó. Aquí, pues qué bueno que lo. Jerry Duggan es uno de los escritores y la otra es Kelly Thompson, quienes van a llevar este crossover. Pues rescatan esa idea y sí, ahora hay un Brood King. Y resulta que ahora hay una Brood Empress. Ya había habido antes una Brood Queen, ¿no? Bueno, ha habido varias. Pero hay una emperatriz, o sea, ahora está más canija, ¿no? Y se supone que pues es que se están saliendo de control los Brood. Con todo y que Brood era pues aliado y amigo de los X-Men, entonces. Pues a ver cómo se pone, pero básicamente es control de pestes con Carol Danvers y los X-Men, ¿eh? Sí, con los bonitos recuerdos de Carol, ¿no? De, ay, mis amigos los X-Men, los Brood, esto me recuerda a una bonita etapa de mi vida, ¿no? Exacto. Y hay una, por cierto, está una portada donde se ve a Carol convirtiéndose en Brood. ¡Again! Ay, ay, ay, porque los traumas nunca pueden estar de sobra. Sí, entonces bueno. Así que pues sí, este crossover ahorita está en efecto con Carol Dam, con Captain Marvel número 43, fue el primer número. Va a seguir durante pues un ratito más, van a ser como dos partes más del primer arco, que es Revenge of the Brood, y luego es Lord of the Brood, es el arco final. Esto continúa hasta febrero y marzo es cuando termina este arco. A ver qué tal está, la verdad tengo curiosidad porque pues... Como te digo, se me hizo bien, pues bien curioso que pues eran entre estos personajes que normalmente yo no, actualmente yo ya no asocio, pero que vaya que tienen una historia muy rica entre ellos, ¿no? Sí, últimamente como que los X-Men se nos olvida que tienen mucha relación con otros personajes del universo Marvel. No sé si era a propósito, ¿eh? O sea, de la línea editorial de mejor ahorita no los mezclen. Sí, denos chance, ¿no? Pero ahora es como que sí, miren, sí existen juntos, ¿no? Sí, ya desde que en la serie de She-Hulk, con todas sus letras, Jennifer Walters le preguntó a, técnicamente, Kevin Feige, de, bueno, ¿qué onda con los X-Men? Y ahora sí, reconocen la existencia de los X-Men de nuevo, ¿no? Es como que, ah, ok, ya nos caen bien, ¿no? Ay, en fin. Pues así es, mi hermano. Pues eso es lo que traíamos de chismecito esta semana. No sé si tengas algún chismecillo más por ahí. No realmente. Creo que sería una buena idea irnos al demonio, digo, a un medio tiempo. Sí, exactamente. Invisible para ustedes nos va a llevar un ratito a nosotros porque apenas vamos a ver Black Panther, Wakanda Forever. Así que en lo que vamos y hacemos todo eso, les dejamos esta recomendación musical. Pues es una banda indie que ya anteriormente ha recomendado canciones de ellos, que la verdad me gusta mucho el estilo que tienen. Es esta banda que se llama Calad, es una banda de metal sinfónico mexicano que le mete toques de electrónica y cosas más que van más allá del género. La verdad es que me gusta lo que están haciendo. Este sería como su cuarto sencillo. La banda se llama Calad, la rola se llama After the Storm. Muy buena, escúchenla, búsquenla en su streaming de confianza, en Spotify, en YouTube Music, en Amazon Music. También, desde luego, búsquenla en YouTube, está el video musical. Disfrútenla, ahí luego échenle un ojito al resto de su material de Calad. Y después de un pequeño cortecito invisible para ustedes, regresamos para platicar acerca de Wakanda Forever. Bye. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de una totalmente invisible pausa para ustedes. Y varias horas, podría decir hasta un día después para nosotros, que ya vimos Wakanda Forever. Bueno, Black Panther, Wakanda Forever, ese se llama la película, ¿no? Exactamente, ese es el título completo. Y pues esta semana creo que... ¿Qué rol recomendé en esta ocasión? Ah, sí, les recomendé After the Storm de Calad, banda mexicana. Pero me arrepiento un poco, no porque Calad no sea una buena banda o la canción no sea buena. Al contrario, escúchenlos, son la onda, la verdad me caen súper bien, kudos por ellos, mucho éxito. Pero después de ver la película me estoy dando cuenta que debí haber puesto una rola del Tri. ¿Por qué? La del niño sin amor. Ok. Tenía que hacer mi chiste, lo siento. Sí, de veras que sí. Bueno, vamos a empezar por el principio. Black Panther, Wakanda Forever y los créditos. Exacto. Dirigida y escrita por Ryan Coogler, también escrita por Joe Robert Cole. Historia de Ryan Coogler, que es el director de la primera película de Black Panther, y que entiendo que ya está apalabrado, o no sé si ya confirmado, que él va a dirigir, no estoy seguro si Avengers Kang Dynasty o Avengers, ¿cómo se llama? Secret Wars, una de las dos. No sé cuál de las dos, pero entiendo que ya está apalabrado para eso. Y me da gusto, ¿eh? Creo que hace un muy buen trabajo el señor Coogler. A mí sí me gusta. El elenco, pues está Letitia Wright, Shuri, Lupita Nyong'o como Nakia, Danai Gurria como Okoye, Winston Duke como M'Baku, Angela Bassett como la reina Ramonda, Tenoch Huerta como el niño sin amor, Martin Freeman como Everett Ross, Dominic Thorne como Riri Williams, Florence Kasumba como Ayo, Michaela Cole como Anika, Alex Livinali como Atuma, Mabel Cadena como Namora, Julia Louis-Dreyfus como la condesa Valentina Alegra de Fontaine. Ya me aprendí el nombre completo, ya no sé, ya no siento que es un tarabalenguas. Y muchos más, porque ya la lengua sí fue bastante grande después. Muchos Dora Milaje, muchos perdón, atlantianos. Tengo muchos años sabiendo eso, disculpen. Y en general, ese es el crew y pues... Antes del review, que por cierto va a haber spoilers, así 100%. Ya pasó una semana, yo creo que la vieron, ¿no? Ah, exactamente, digo. Ya no vamos a los estrenos en parte porque ya no nos estresamos. Y pues nos gusta el cine casi para nosotros solos. Exacto, que afortunadamente sí fue, ¿eh? Fue una buena experiencia hoy. Sí, la verdad es que sí. Solo unas personas de frente que de repente empezaron a sacar su cel para regresar. Le digo, no pueden vivir 2 horas sin su cel, pero bueno, en fin. En fin, sí, siempre está ese riesgo, ¿no? Exacto, pero fuera de eso, la verdad es que bien la experiencia. Antes de entrar a la parte del hablar más, hacer más un poco más a fondo, sin estar hablando necesariamente de orden de la película, ¿qué te pareció? La verdad es que de las películas que vimos de Marvel de este año, creo que esta es la mejor, ¿eh? Coincido contigo, me atrevería a decir la mejor de la fase 4, ¿eh? Ok, yo creo que sí. Pues, estuvo Doc Strange contra los zombies. Ajá, estuvo. Raimi, Thor Love and Thunder. Thor Ragnarok. Ragnarok. Esta, ¿cuál más otra estuvo? La de Spider-Man No Way Home. Bueno, sí, técnicamente también esa, ¿no? Black, Es decir, como precuela de Doctor Strange, pero bueno. exacto. Black Widow, técnicamente ahí estuvo como película, Black Widow. Sí, también. Y las dos que no he visto, bueno, ahí sí creo que mi opinión es injusta, porque no he visto ni Shang-Chi ni Eternals. No las he visto, no he tenido muchas ganas de verla porque he visto muchas cosas que ver. Tú creo que tú sí las viste. ¿Dirías que está mejor o al nivel que esas? No, no, está mejor, definitivamente. Y descontaría las series, creo que esas se cuecen aparte, ¿no? Sí, no, no, sería injusto poner a las series a decir, oye, es lo mejor que hizo Marvel en comparación a una película, pues porque en una serie tienen más tiempo y menos presupuesto. Exacto. Aunque no sé si, no sé en qué categoría pondría, por ejemplo, Werewolf by Night. No fue una serie, no fue una película, fue su propia cosa, pero también se me hizo Sí, fantástica, ¿eh? pero fue lanzamiento directo para Disney Plus, ¿no? Sí, exacto. Y un formato nuevo, ¿no? El Marvel Special o algo así se llama, ¿no? Es cierto, se me olvida que lo lanzaron para eso, sí, tienes razón. Exacto. Entonces creo que esa se cuece aparte también. Entonces, pues creo que haciendo resumen, tal vez sí sea la mejor película de esta fase. Yo no, o sea, yo no tengo duda de que lo sea. Sí, la verdad sí. Me gustó más de lo que esperaba, te soy honesto. Yo iba con cierto bias por dos actores que honestamente no me caen bien por muchas razones. Que es Letitia Wright y Tenoch Huerta. No me caen bien, no me gustan sus declaraciones, no me gusta su postura política, su postura, ¿cómo decirlo? Pues ante la sociedad, sobre todo de Letitia Wright, que dice, come on, man. Pero en fin, iba, la verdad, sí, tenía cierto bias con eso. Aún así debo decir que traté de desconectar esa parte así como de, ok, velo la película por lo que es, son actores que interpretan el personaje, métete en los personajes. Viéndolo así, no, no me molestaron para nada, ¿eh? Sí, yo de una vez lo digo que, o sea, a pesar de que, mira, yo no trato de ver, o sea, yo no puedo separar eso de que se separa el artista del arte, no, no, al demonio, yo no puedo hacer eso, no puedo ni quiero ni lo voy a hacer. Así que, sí, para mí esta película, a pesar de que sí es de las que más me han gustado, la que más me gustó de esta fase 4 de Marvel, sí, va a tener para mí siempre esa piedrita en el arroz de, están estos dos babosos, ¿no? Cuyas posiciones políticas y filosofía de vida, la verdad, se me hacen deleznables e indignas para vivir en una sociedad civilizada, pero bueno, ni modo, no, nada, nada es perfecto en esta vida, me lo tuve que aguantar, ya que. Así que bueno, ya habiendo dicho eso, pues ahora sí entramos ya directamente a la película. Exacto, que empieza fuerte y empieza de manera muy obvia con la pérdida del rey T'Challa. Que por ahí leí un comentario de, ¿habría funcionado igual esta película así como está si Chadwick Boseman no hubiera fallecido? O sea, si simplemente lo hubiera sacado del proyecto en un universo alterno. No lo sé. No lo sé. Las circunstancias, o sea, el haber perdido al actor de manera tan trágica, tan joven. Creo que sí influye mucho también en el sentimiento. O sea, toda la película está dedicada a él, 100%. O sea, y así está la dedicatoria al final de la película, sin duda. Pero, digamos que dentro del universo, dentro de la película, a mí no me molestó que T'Challa hubiera fallecido así. Es raro, quizá para algunos forzado, pero pues sí, o sea, nadie está exento de enfermarse, ¿no? Sí, mira, respecto a si hubiera funcionado, no, la verdad es que no lo sé, no lo creo, pero no lo sé, pero no lo creo. En buena medida porque Ryan Coogler era muy amigo de Chadwick Boseman. Así que no creo que hubiera tenido el mismo sentimiento. Y yo creo que no era el plan originalmente, o sea, cuando terminaron las grabaciones y se estrenó la primera película de Black Panther, yo creo que evidentemente no era el plan ni por error. Ni modo, ¿no? Las circunstancias pues del mundo real lo llevaron a otro lado. Pues ya son conjeturas, pero yo no. Sí, suponiendo que el señor Chadwick Boseman siguiera vivo y dijera, yo ya no quiero estar en Marvel porque soy alérgico al dinero, o ve tú a saber. Okay. No creo que hubiera funcionado. O sea, si hubiera funcionado, pues ni modo, matar al personaje. Pero no hubiera tenido, yo creo que el mismo impacto emocional, definitivamente. Sí, sin duda. Desde los créditos, desde el opening sequel, ¿no? De opening sequence donde está el logo de Marvel, totalmente en silencio, con puras imágenes de Black Panther, de Chadwick Boseman, pues es fuerte, o sea, es fuerte la pérdida. Y desde el principio te establecen algo bien interesante, ¿no? Que temas con los que el personaje de Shuri dices, qué interesante, es pragmática, es muy poco. Sus primeros diálogos, así de, Bast, si alguna vez dudé de ti, discúlpame, pero salva a mi hermano. O sea, es un momento de, pues ella no, nos vende la idea que es 100% ciencia, 100% razón, nada más alejado del personaje en la vida real, pero anyway, Ay, qué ironía, pero bueno. qué ironía de la vida. Pero ya tiene ese momento que no es para avergonzarse. O sea, mucha gente que quizás somos más pragmáticos, más enfocados en datos, cifras, ciencia, etcétera, el tener ese momento de voltear hacia algo más grande que tú y decir, ayúdame, se me hace perfectamente normal. Y ella enfocada en recrear la hierba, que ese es un tema que me gustó mucho, el hecho de que la hierba de Heart Shaped Herb, la hierba del corazón, no sé cómo se le pusieron acá en español, pues se perdió por culpa de Killmonger, y que quizá ese elemento le pudo haber salvado la vida en ese universo, ¿no? Si hubiera estado al 100%. Y no la pudo recrear con toda su ciencia, con toda su inteligencia, hasta que su madre le dice, ya es muy tarde, ¿no? Y se rompen las dos. Que por cierto, lo tengo que decir, Angela Bassett, hija, qué actrizaza, me encantó todo lo que hizo y creo que se cargó todo el peso de la película la señora, ¿eh? Uy, sí, ¿no? Digo, también vamos a empezar también por ahí. Si me preguntan, oye, ¿qué, dentro de las cosas más destacables de Black Panther o Wakanda Forever, qué puedes también rescatar? Pues alejándonos de los dos protagonistas que son los imbéciles, pues la verdad es que Angela Bassett, santo Dios, nos deja muy en claro de que es señora actriz y de que todavía tiene mucho por dar. Y lástima que el personaje se murió aquí, ¿no? Porque si no, yo diría, pónganla en todo. Sí, definitivo. Me encantó toda ella en el sentido de es reina madre, es gobernante, es patriota, es todo. Es una madre. Es una madre que Una preocupa, madre que perdió a su hijo. que perdió a su hijo, que se preocupa por su hija, una mujer que se preocupa por su pueblo, que no tiene miedo de enseñar las armas cuando lo necesita también, ¿no? Sí, fíjate que también ese parte yo también lo rescato mucho porque, digo, una vez más, por circunstancias muy ajenas al guión originalmente, pues pudimos ver el tipo de en qué van. Uno, dos, tres. Tres películas en las que pudimos ver bueno, uno, dos, tres, cuatro cambios de monarca en Wakanda. Y cómo cada uno, pues, las diferencias de cada monarca. Primero el rey T'Chaka, que pues bueno, lo vimos en Civil War. Civil War, fallece ahí mismo. De cómo, bueno, después T'Challa toma el poder. Bueno, y después su primo, Killmonger, y después. Está Ramunda, creo que era el nombre de la Ramonda. Ramón. Estás pensando en Zamunda, esa es la... Estoy confundiendo, sorry, sorry, sorry. Zamundia es otra cosa. Es la nación de al lado. Sí. Y luego de cómo Shuri toma el trono, o sea, hemos visto ese cambio y es algo que me gustó bastante. Vimos la película hace unas horas. Ahorita tuve el chance ya como que de ver las cosas ahora con la cabeza un poco más fría. Ninguno de los monarcas que hemos visto en Wakanda o sea, se parecen, pero no son iguales, ¿eh? Sí, cada uno tiene lo suyo, uno quizá más pragmático, uno más honorable, uno muy guerroso, una más guerrosa pero diferente. Y sabes que yo digo, qué resiliente es el pueblo de Wakanda, ¿eh? Sí, bueno, también cuando tienes mucho dinero para el pueblo, pues no hay tanta bronca, ¿no? Exacto. Que sí se ve, es algo que... O sea, se le juzga a una película por lo que es, ¿no? Pero, y no hay tiempo, no hubo tiempo para meter algo como lo que me hubiera gustado también ver, pero pues no sé. Vemos poco realmente del pueblo de Wakanda en todas las películas que ha salido de Wakanda. Alguna vez me encantaría que alguna serie de TV, alguna película, explorara un poco más esa parte, ¿eh? O sea, de cómo vive realmente el pueblo de Wakanda. Parece que es una utopía donde todo está súper bueno, ¿no? Sí, incluso en las tomas donde se pueden apreciar, pues, o sea, la nación de Wakanda, No sé si te pasé, yo la sentí, y desde la primera película de Black Panther, las he sentido claustrofóbicas, se enfoca mucho nada más en el ventínico barrio que nos dio presupuesto para hacer, a lo mejor el palacio ahí de Shuri, pero nada más, no vemos mucho, ¿eh? Sí, vemos de repente porque la cascadita donde está el ritual y donde están y los campos donde están los rinocerontes. Pero sí, pareciera que Wakanda es, no sé, Guanajuato, está muy chiquito. Sí, hasta lo mencionan, ¿no? Que es una nación muy pequeña, pero muy poderosa, muy rica. Ah, claro, ¿por qué? Porque tienen vibranium. Que ese es otro gran elemento que me gustó mucho, que jugaran mucho con, pues el vibranium, es el vibranium, es un elemento fuera de este mundo que cambió a esa nación y que también cambió a la otra nación llamada aquí Talocan, según yo debe ser Tlalocan, con TL, Tlalocan, pero bueno. Y que me resisto a decirle Tlalocan, para mí es Atlantis, perdón, pero pues, come on. Sí, y no es por llevar la contra, ¿no? Pero, miren, o sea, para los gringos está bien, supongo que para el resto del mundo también, que les toque un poquito de baño de pueblo y ver, pues, el síndrome muy literal aquí del maya volador. Yo que vengo viendo eso toda mi vida, no sé, no me vuelve loco, ¿saben? No, ni a mí tampoco, realmente no. No me estorba, pero tampoco siento que me sume mucho a mí, ¿eh? Sí, exacto. Te digo, para las personas que no están acostumbradas, que nada más creen que México, todo, en México todo se tiene que ver color sepia, pues supongo que está bien. Tengo entendido que les gustó. A mí en realidad me va y me viene, ¿no? Lo que sí debo decir es que se tomaron su buen tiempo en el diseño de producción, en la investigación y todo eso, para hacer algo... Obviamente no ha pegado a la realidad porque no lo es. O sea, ni Wakanda existe, ni Atlantis Diagonal Talocan existen. Hacen una mezcla ahí de arte de diferentes culturas, tanto culturas africanas, culturas mesoamericanas. Hacen su propia cosa. Por ahí llegué a leer a varios exégetas que, por un lado, amaron la idea de que la representación de las culturas mesoamericanas en Marvel y no sé qué. Y otros que la defenestaron, o sea, los dos polos opuestos, ¿no? Defenestaron la idea porque hoy se equivocaron en esto. Esto no es apegado, la fisiología de los mayas no es así. Son ficticias. Y yo me pongo a pensar, ¿y alguien se la hizo de jamón por Heimdall, por ejemplo? ¿O alguien la hizo de jamón por los caballeros del Zodíaco, que no tienen pero nada de griegos? Bueno, déjame decirte que por Heimdall, uy, sí, lo pone negro y las mismas personas que siempre te dicen de que no debe haber ni negros, ni mujeres, ni gays en las películas. Pero, por ejemplo, Caballeros del Zodíaco, que es una bastardización completamente de friego de mitos, ¿no? Y nadie voltea un ojo, ¿no? Sí, claro. Mira, yo me acuerdo que una vez, por un programa de cocina en donde una señora puso una prensa para hacer tortillas que la puso directo al comal... Muchos aquí en México se persignaron y le estaban exigiendo hasta una disculpa pública, ¿no? Dices, por Dios. Como si el sushi llevara queso Filadelfia, ¿no? Como si fuera empanizado, hombre. Como si la pizza llevara piña, según, ¿no? Sí, bueno, sabemos que no, pero qué bueno que lo hace. Pero sabrosa. Y sí, perdónenme, a mí me gusta con piña y cake. Voy a hacer, la pizza va con fruta, sí o sí. El jitomate es una fruta. Ese es un muy buen punto. O sea, esas cosas que dicen que mantengan muy pura esa la cultura y que no sé qué, come on. Aparte te digo, es un universo ficticio donde recrean culturas ficticias. Ni existe Wakanda, ni existe Tlalocan Atlantis. No existen. O sea, dos rayitas menos, ¿no? Esas vamos, no existe Asgard, hombre. No existe Asgard, no existe el universo Marvel. O sea, come on, man. Chill. Exactamente. Anyway, pero volviendo a cosas que también nos gustaron... Digo, el diseño de producción, bien. La música de Ludwig Göransson, fantástica. O sea, qué bien manejado está el score, ¿eh? Y aparte del score, la mezcla de audio. ¡Buenísima! La mezcla de audio se me hizo... Hay muchos momentos en donde de veras más valía la pena que te callaras. No poner música de nada. Es algo que honestamente la gente de que hizo la película de Black Adam debería aprender. Porque todo era parejo, ¿no? Híjole, de veras es... una parte que a mí me aturdió, pero bueno, no lo mencioné en su momento cuando hablamos de Black Adam, pero sí, la mezcla de dedos se me hizo malona, porque es muy Es un gusto muy mío. Si me ponen ruido a cada rato, no hay momento en donde yo pueda descansar y me termina por aturdir. No sé, a lo mejor a otras personas, estoy seguro que para otras personas. No es un issue. Para mí sí lo es, así que bueno, es ahí un asunto muy personal. Aquí la mezcla de Black Panther, la verdad es que se me hizo súper padre. Y con razón, utilizan mucho el silencio, ¿eh? Sí, hay momentos muy claves donde el silencio era necesario para que la escena tuviera peso, ¿no? Ándale, exactamente. Miren, les pongo un ejemplo. O sea, más allá de las escenas súper dramáticas, que pues varias de ellas tenían que ver con la pérdida que sufrieron, pues principalmente Shuri y su mamá, quizá por ahí está Nakia, al respecto de T'Challa. Más allá de eso, hay otras escenas donde el que no hubiera score impactó bastante bien. Hay una pelea en la primera parte de la película entre Okoye y nos vamos enterando que es Atuma. No hay música en esa pelea. Y como no hay música, los efectos de sonido de las armas de vibranio resuenan más. Así que sientes más el golpe, ¿eh? De hecho, hay una. Es como no tiene música. Hay una parte en la pelea donde recibe un guamazo también puesto en su lanza esta Okoye, que le vibran las manos y se espanta porque dice: esta cosa debe absorber la vibración, ¿no? Sí, hay otro momento donde le dislocan el hombro, se escucha el crunch y dices, ¡ay! Sí, así de, ¡ay! Exacto, es donde la música no tiene por qué estar, ¿no? Así que en ese sentido, fíjate que yo lo disfruté bastante. La película me dejó disfrutar los momentos importantes, cuando había música, cuando no. La mezcla, el score estuvo muy, muy bien utilizado. Y fíjate, la película dura mucho, no sé, no creo que el running time es casi 3 horas. Y la verdad es que no la sentí, ¿eh? No, no, no, no. Yo poquito al final porque tenía ganas de ir al baño. Tomé mucho café, ustedes disculparán. Pero de ahí en fuera no, ¿eh? No, no, no, no se siente. Y pasan muchas cosas, hay mucha información, hay muchas cosas, pero a mí en lo personal no me molestó que hubiera tantas cosas porque creo que sí están bien conectadas. Sí, mira, te voy a ser también sincero, es una de mis. Fue uno de mis beefs con las otras películas bueno, con las dos de este año, ¿eh? No pasan muchas cosas. Sí, buen punto. Es más anecdóticas en algunas cosas, ¿no? Sí, la verdad es que sobre todo Thor Love and Thunder sí es mucho más anecdótico en lo que hacen. O sea, está bien, no me tienen que mostrar todo, ni mucho menos, pero pues hay varias cositas del universo Marvel que pues se quedaron al aire, que nos gusta ver por ahí de repente y no sé, dedicarles más tiempo. Por ejemplo, el que hayamos podido ver, o sea, se hayan tomado el tiempo para explicar o tratar de que entendamos también cuál es la bronca que tiene pues el resto del mundo con Wakanda. Eso me gustó bastante, ¿eh? Digo, es algo que no, no sé. No esperaba, así que lo agradezco mucho. Que por cierto es eso de que de la bronca que tiene el mundo con Wakanda. ¿Te acuerdas cómo termina la primera película en una escena postcréditos donde T'Challa dice, pues vamos a abrir las fronteras, vamos a compartir, queremos compartir con el mundo nuestra cultura, hacer el mundo un mejor lugar, etcétera, ¿no? Y muy al inicio de la película la reina Ramonda se presenta ante las Naciones Unidas ante el reclamo de Estados Unidos y de Francia de que pues Wakanda no ha cumplido. Y dije, ¿cómo que no ha cumplido? Ah, porque no ha cumplido lo que les interesa en compartir el Sí, vibranium, ¿no? denos vibranio para hacer armas de destrucción masiva, que es lo que nos gusta hacer. Exacto, o sea, ¿a quién le importa los centros de ayuda que puso Wakanda en todo el mundo, ¿no? No, no, ¿eso qué? O sea, si no nos dan algo para que nuestros gobiernos tengan más poder para oprimir a las masas, entonces, ¿cuál es el chiste, no? Y me encanta cómo flexionan músculo con esas escenas que se intercalan, ¿no? Entre estos países reclamándole a Wakanda y los de Wakanda cierran así con casi casi así de y ponle aguacate a tus reclamos, ¿no? Porque les entregan a unos mercenarios que querían robarse este vibranium de un centro de ayuda, así de ya sabemos cómo se las gastan y no nos vamos a dejar así. No estamos indefensos. O sea, decían, el mundo perdió su... Wakanda perdió su protector, ¿no? Al Black Panther. No, o sea, no es que no lo necesitemos. Es que el tener a Black Panther es una tradición, es algo que nos hace muy orgullosos, y algo que nos suma. Pero no estamos indefensos. Y eso, uy, me pudo encantar, ¿eh? Sí, y también sirve para el contraste de un plot point que me encantó. Porque ese grupo, ese comando acá mercenario, pues, es detenido por las Dora Milaje, que las hemos visto en varias películas de Marvel. Ya, es algo que, ¿sabes qué? Me gusta cómo las han manejado. Ya las tenemos en un concepto de, ¡uy, las Dora Milaje! Ajá, exacto, son casi invencibles, ¿no? Y es aquí donde por fin vemos a las Dora Milaje perder. Y perder feo. Particularmente a Okoye, o sea, a Okoye, la general de los ejércitos de Wakanda, la vemos perder abiertamente. Y lo que le decía a mi hermano en un comentario que hicimos por ahí antes de grabar, que le decía, y tuvieron que perder contra prácticamente metahumanos. Sí, aparte, o sea, ya habíamos visto lo que pasaba cuando se trataban de con alguien no, sin algún superpoder, pues trataba de darse de cabezazos contra ellas. Pues no va bien. Sí, o sea, humillaron al U.S. Agent, pero fácil, ¿no? Cómo me encanta esa escena, de veras. Y acá cuando se enfrentan a los Atlantes diagonal talocanos, pues, oh my god, o sea, son resistentes, o sea, por pura lógica, viven bajo las presiones del mar, su cuerpo simplemente por ese hecho y que sobreviven ahí son más resistentes y tienen fuerza sobrehumana, velocidad sobrehumana. Y las Dora Milaje son fantásticas guerreras, tienen vibranium, que es una tecnología maravillosa, pero siguen siendo humanas. Sí, o sea, no es que estén indefensas contra ellos, pero no ganan todas ahí. Sí, no, para nada. ¿Qué te pareció la introducción dentro de esta serie, dentro de esta película, y para futuras producciones de Marvel, de Riri Williams? Fíjate que yo, o sea, había escuchado que iba a estar ahí y que a la gente le gustó y demás. Supongo, miren, no estuvo mal, tampoco hace tanto, pero no estuvo mal, ¿eh? O sea, no estuvo de okis, pues. Se volvió un plot point importante porque prácticamente era de, hay que protegerla o matarla porque es la responsable de que el mundo se enterara sin saberlo. De la existencia de otra nación que también, de alguna manera, depende del vibranium, que es Atlantis Talocan, ¿no? Entonces, sí, y me gustó ella. Esa parte, que en realidad ella no lo hizo por malicia o algo así, sencillamente, o sea, para sus obras de los wakandianos, pues era un trabajo de la escuela, el problema es que ellas son una super genio y pues le salió, ¿no? Y como suele pasar, y digo, es algo que ha pasado en la historia de las naciones desarrolladas en toda la historia. Alguno de sus ciudadanos hace algo pachón por cualquier razón y sus gobiernos van a abusar de ello. Sí, exacto. Ay, me encanta un comentario ahí cuando la van a encontrar esta Shuri y Okoye, que dice, mira, está en una escuela que es el equivalente a nuestras escuelas rurales, ¿no? Y era Cambridge. Sí, así de, oh my god. Ok. ¿Está bien? O el MIT, ya no me acuerdo que era el MIT, ¿no? No, Cambridge, creo que era Cambridge. Ah, ok. Pero pues dices, o sea, súper cara la universidad y toda la onda, y estás así como que es la escuela del bienestar en Wakanda, ¿no? Ok, así como que, ok. Flexionen más músculo, mendigos wakandianos, ¿por qué no? Sí, exacto. Bueno, a mí me gustó más el personaje de lo que hubiera esperado, te soy honesto. Sí, o sea, como esto no suma mucho, pero creo que hizo buena química con Shuri, en general. Me gustó que su primera armadura es básicamente una versión hecha en casa con tecnología Stark. In a cave, with trash. Así es cierto. Pero que tampoco le sale bien, ¿no? Hay varios paralelismos ahí con Iron Man, con el Iron Man de Robert Downey Jr., de que en algún momento esta se eleva hasta los cielos en su armadura para destruir un dron y le sale mal, ¿no? Se queda sin oxígeno, así como se le congela la armadura a Tony Stark en la primera película, ¿no? Y dije, ok, eso está bonito. Y ¿cómo decirlo? ¿Sabes tú de mí por qué me gustó el personaje de Riri aquí? Porque aunque sí es un plot point importante, no es de ella la película. Y creo que Ryan Coogler estuvo muy consciente del respecto de, o sea, pues la voy a introducir, yo supongo que también porque pues Marvel se lo pidió, ve tú a saber. Bueno, voy a introducir al personaje, por supuesto, pero no le va a robar reflector a lo que debe brillar en una película de Black Panther. Y eso lo hace, y le dosifican sus escenas muy bien. Sí, la verdad es que no llegó a robarse la película, ¿no? Al final de cuentas, y eso es bueno. Sí, también, o sea, insisto, por eso es que le doy un pase muy, muy grande ahí al personaje de Riri Williams. Y de una vez, pues ya empiezan a armar sus nuevos Young Avengers, porque los demás ya están viejitos, ¿no? Sí, exacto. Debo decir que su armadura final en esta película, que no se va a quedar la armadura porque está hecha con tecnología wakandiana, no me gustó nada. Está re fea. Sí, o sea, I don't know. A mí me gustó. Me recuerda a las armaduras de. Bueno, no eran exactamente armaduras, ya sé que eran trajes biomecánicos, cállense. De los Civil en bueno, Robotech, como Spira, como ustedes gusten y manden. Los que eran como que así, Invids canijos. Tienen ese diseño, la verdad es que me gustó. Nada más el casquito, así como que, no sé. Está bien, I get it. O sea, el chiste es que se vea más como el de los cómics, lo cual está bien, por supuesto. Yo he hecho un poco más rarita. A mí me gustó. O sea, es un buen diseño. No se va a quedar. La idea es que al final se termine por ver algo más como más parecido a lo de Iron Man. Estoy seguro que va por ahí. Incluso el diseño que le han ido cambiando los cómics, pues va por ese lado. O sea, de que sí se parezca, de ser lo más parecido, de que y sepas que es como que la heredera intelectual de Iron Man. Pero no es Iron Man. Sí, buen Y por ahí punto. va el asunto. Sí, y fíjate que me gustó el hecho de que dijeran, no va a ser esta ya su apariencia final que vamos a marketear, porque hay una serie que vamos a hacer con ella y seguramente también tiene que ganarse su armadura, o no ganársela contra alguien, sino ganársela haber creado su armadura y con sus medios, ¿no? No tanto con la tecnología de Wakanda, que no es que se la hicieran, pero ayuda mucho estar en el laboratorio de Shuri en Wakanda, ¿no? Es que tienes los recursos de Wakanda a tu disposición. Yo, o sea, de eso, en lugar de estar en un pues casi desguazadero en Chicago, me parece. Ah, no, Boston, Massachusetts, claro. O sea, estaba en. Sí, era el MIT, estoy seguro. Okay. Pues sí, evidentemente, pues es muy distinto. Pero sí, bueno, o sea, no se va a quedar ese look. A mí, digamos que para una armadura temporal me gustó, entonces. O sea, vamos a ponerlo así. Y fue funcional, o sea, funcionó para lo que tenía que hacer, ¿no? Sí, sabes que también que estuvo padre, el sonidito de la tecnología de repulsora. Ah, sí, claro. Ya es un staple, ¿no? De Sí, ¿saben qué? Ese también, o sea, volverlo a escuchar fue como que, ¡ay, un viejo amigo! ¿No? Sí, son esos soniditos como que ya trascendieron en el imaginario colectivo, ¿no? Como las espadas de luz en Star Wars o los blasters en Star Wars también y así, ¿no? ¿Sabes cuál? Digo, un pequeño paréntesis. ¿Sabes cuál efecto de sonido siento que la gente no le da el suficiente crédito cuando activan los paquetes de protones en Ghostbusters? Uy, para mí es. O sea, sí es como. Lo escucho eso y digo, ah, caray. A ver, pues tengo que poner atención, ¿eh? Yo digo, siguiendo con el paréntesis, vean la primera película de Ghostbusters. La primera vez que prenden un paquete de protones, que para empezar no sabían si iba a explotar o no. Ah, Y sí. que ves a Beckman y a Egon hasta hacerse a un ladito. ¿Cómo le ponen énfasis a ese efecto de sonido? ¡Ah! Se me enchina el cuero de solo pensarlo. Y luego en la segunda película, cuando se reúnen los tres cazafantasmas originales que dejaron fuera a Winston, motherfuckers, que se ponen Dodd y suelo teniendo Chin, Dredge, Egon. Hijo, ¡ah! Digo. Quizá no siempre se acuerde uno de esos efectos de sonido, pero vamos, es igual de icónico que las espadas de luz, los blasters, lo que quieran, ¿no? Sí, exacto. O ese beat de musiquita en Volver al Futuro, ¿no? Cuando Ah, sí, claro. sabes que algo cambió, algo tiene que ver con el DeLorean, ¿no? O sea, El acelerador del DeLorean. claro, por ejemplo, sí. Ese tan solo es. ¡Uy! ya sabes de qué se trata. Y esto, y eso, y el activar así la tecnología repulsora de Iron Man, yo creo que ya tiene ese nivel, ese estatus, ¿eh? Así como dentro del score de este Williamson, cuando entran esos como bongos o no sé qué esas percusiones de ¿no? Dices Wakanda, ya valió, ya wakandianos en algún momento, ¿no? Sí, también. Ándale, también. O los grititos así de cuando salen la Torre de Milaje, así de ¡oh! Se pone bueno, ¿eh? Sí, es que cuando sabes que entra el coro de las Torres de Milaje, es de ¡ay! Aquí alguien va a sufrir harto. Sí. Y ahora, vámonos del otro lado, la otra nación, la que están con la que están en guerra. Atlantis, Laguna Tlalocan. ¿Qué te pareció en general el diseño, el motif, todo ese rollo? Fíjate, mira, me gusta el diseño. La intención de que, pues vamos a ponerlas como que basados en una civilización de la vida real. Ok, está bien. Te voy a decir qué es lo que sí no me gustó. Casi no vi Atlantis. Está muy oscuro. Sí, tiene sentido porque estás hasta allá abajo, pero... Exacto, lo entiendo. No sé, o sea, se quieren ver muy realistas en ese sentido, no sé qué. Pero estamos hablando de gente que vive abajo del mar. Sí, exacto. Mira, se la sacaron en Aquaman. Perdón, es la comparación más directa, ¿no? En Aquaman dejaron de explicar muchas cosas y roll with it, ¿no? Vivimos abajo del agua y hay luz, ¿no? Exactamente, y no pasa nada. Se ve padre, pero hay momentos donde digo, o sea, en esa escena donde Shuri se va ahí con Namor ahí a Atlantis y que le gusta la ciudad y demás, yo dije, de veras, Shuri, porque yo no veo mucho. Exacto, pues lo que alcanzaba a ver está chido, pero no vi mucho. De ahí afuera, no. Nada más, hay una escena padre ahí, o sea, el palacio construido 100% de vibranio, y me quedé de oh, damn. Había mucho. Ahí donde gobierna Namor. O sea, esa es la única escena donde de veras dices, oh, ok, esto se ve padre. Muéstrenme el resto. Sí, buen punto. Ese es mi beef, fíjate que ese es mi beef. Supongo que por la intención de. Pues claro, o sea, vives en el mar, pues qué tanta luz, en el fondo del mar, qué tanta luz puede haber, bla, bla, bla. Pues sí, pero pues es gente que vive bajo del mar, ay, no sé. Me sorprende que los atlanteanos no tuvieran, que parecieran anglerfishes, ¿no? Ándale, que fueran bioluminiscentes, ve todos a ver. Algo así. Namor, ¿qué onda? Namor está bien. Es fuera del origen del nombre, que es estúpido. Yo me reí, no pude evitarlo, me reí cuando lo escuché. Pensaba que era broma. Que... Yo te voy a decir, yo pensé, yo tenía una idea de por qué se iba a llamar Namor y dije, seguro es una estupidez. Yo pensé que su mamá o alguien le había puesto Ramón y le cambió las letras. Hace exactamente casi, el mismo sentido, ¿eh? Casi es tan estúpido como lo que en realidad es. Y supongo que alguien dijo, sí, claro, en español si juntamos esas letras suena esto. Pero cuando el fraile este le dice, eres un niño sin amor. What the fuck, man? ¿De dónde salió eso? Fuera de... ¿Y sabes qué? O sea, para los que somos de habla hispana, pues se nos hace muy bobo, por supuesto. Estoy seguro que muchas explicaciones de otros nombres, de otros personajes basados en otros idiomas y en otras culturas, han de ser igual de idiotas, ¿eh? Sí, exacto, como... No sé, como la gente que se tatúa un kanji que diga agua, ¿no? Y los y japoneses... que en realidad es el precio de medio kilo de masago, ¿no? Ajá, exacto. Y dices, oh, mira, se ve bien oso. Y te llevas masago 5 yenes, ¿no? O sea... uno de los... Y eso yo... A mí me lo platicó... Ya no la veo, pero a mi tatuador alguna vez me lo platicó. Que uno de los tatuajes más buscados era... mariposa en hebreo. El asunto es que ella ya estaba tan familiarizada con eso que una vez un dude le llegó con la escritura en hebreo de butterfly, de butter, mantequilla y mosca. Ok. Y le dijo, no, dude, no, así no. Te voy a tatuar mosca de la mantequilla, ¿eh? Butterfly, pues como digan, o sea, a ese grado, ¿no? Y digo, estoy seguro que para otros lados ha de ser igual. Aquí, como en esta ocasión nos tocó a nosotros, pues yo me puedo reír. El hecho de que más bien le dijeran... El amor está bien. cada vez son más, más liberales al momento de decir mutantes, ¿eh? Eso me gusta, eso me gusta. Él mismo se dice, sí, I'm a mutant, ¿no? Sí, eso me latió, digo, qué bueno. O sea, ya en Miss Marvel tuvimos por ahí la musiquita de los X-Men, también en el Doctor Strange, así como que, así de Kevin Feige y Mac Doom, ¿no? Sí, en Miss Marvel dijeron que era que Kamala era una mutación. Y aquí ya en todas sus letras de amor dice que él es un mutante. Neat. Hasta ahorita, digo, hasta ahorita sería el mutante más viejo. Que fíjate, en ese sentido está bien, ¿no? La primera persona en la que por lo menos él se autodenomina mutante, técnicamente es el primer mutante que apareció en los cómics de Marvel. Sí, claro, Marvel Comics número uno. Uh-huh. Así que, ok. No, yo, ese lado para mí, la verdad es que sí, me gustó bastante. Mira, la parte en donde pues es como que el Kukulkán de la leyenda, ok, también, una vez más, ¿no? Como es parte de algo que conozco mucho y que ya se me hace muy trillado, pues se me hace medio ridículo. Para otros lados estoy seguro que se les hace padre, así que, ok, está bien, no pasa nada. ¿Sabes qué de veras sí me gustó? Que sí vuela con las alitas de los tobillos. Qué estupidez, y se lo dejaron. Qué bueno. Sí, eso sí está padre. Eso era muy, pues sí, muy de ay, era Jack Kirby, ¿no? Bill Everett, Jack Kirby. Y sí, o sea, que volaba con las alitas y dices, ok, está bien. Digo, ¿es súper estúpido? Por supuesto que sí, pero pues hay que disfrutarlo. Eso está padre, eso también me gustó. Me gusta también que Namor está todo el tiempo enojado, es un monarca vengativo, es un celota, es un aislacionista. Sí, muy como Namor. Pues sí, Surface Dwellers de porquería, ¿no? O sea. Sí, así que quizá las razones también son uber dramáticas. De hecho, creo que, ¿sabes qué? La única escena en donde sí se me hizo de, bueno, pues esto tuvo que ser por el plot. Cuando Namor le cuenta ahí su triste historia a Shuri, que hasta Shuri le pregunta de por qué me dices esto. Ah, pues porque está en el guión. Sí, exacto, así como que, ok. Creo que esa es la única parte en donde de veras sí lo sentí muy, muy forzado de, pues bueno, pues Namor tiene que contar su triste historia, ¿no? Y aparte la triste historia, pues está medio mensa. O sea, digo, en un mundo donde hay dudes que viven abajo del mar y otros que vuelan y bla, bla, bla. No sé, se me hizo la no es que sea mensa, ¿sabes qué? No se me hizo el origen más original. Sí, trilladón, o sea, el típico niño, el chosen one, ¿no? Sí, exacto, es que por circunstancias de su nacimiento salió diferente. Exacto, Harry Potter también, o sea, cosas por el estilo. Bueno, y lo que ahora me pregunto es, ¿y cómo van a justificar a Blade, el Daywalker, de, ay, es que soy compadre de este y porque también nací de mi mamá vampira, o qué onda? Si te llaman Blade porque mataron a mi mamá con una cuchilla, ¿no? O sea, ok. Sí, como Maya, ¿quién sabe cuántas más personas, hijo? Okay. Eso sí, debo decir que, o sea, el cómo ya coreografiaron a Namor para pelear y todo eso, fantástico, ¿eh? Sí, no era algo que hubiéramos visto seguido, ¿eh? Insisto, habíamos visto, o sea, personajes así superpoderosos y canijos, pero como que no a ese nivel. Sí, no a este nivel. De hecho, Baku lo dice, ¿no? Que básicamente está al nivel de Hulk. Y pues sí, de hecho en los cómics sí. Más de una vez le partió la cara a Hulk. Sí, sobre todo cuando Hulk era bestia, ¿no? Uh-huh, sí, cuando no tenía tanto intelecto. Fue villano, ¿eh? Igual que Hulk en los Avengers. Sí. La primera aparición de Namor en los cómics, él era el villano. Sí, exactamente. Y también algo que me gustó es su debilidad, que explicaron de forma muy interesante, ¿eh? Rebuscado, no sé si quieres, pero el hecho de que estuviera lejos del agua y eso lo hiciera debilitarse, y que le dieran esa explicación pseudocientífica, no me estorba, pero qué bueno que mantuvieron eso, ¿eh? Sí, los derrotaron al estilo Spider-Man y sus asombrosos amigos. ¡Sí, es cierto! Me acordé mucho de eso, así que no sé, quizá me está ahí ganando la nostalgia, pero también me quedé de, ok, neat, eso estuvo bien. Uno de los plot points que sí dije, de las cosas que dices, creo que se les olvidó en el guión, ¿no? Me gustó una escena, me había gustado mucho una escena donde los Atlantes, diagonal, talócanos, controlan a la gente con un sonido. y los hacen que se tiren por la borda y todo eso. Y lo hacen, de hecho, lo hacen dos veces. Con unos marineros y con los con médicos, con paramédicos wakandianos. Y dije, ok, eso está muy interesante. Y los por ejemplo, las Dora Milaje y la reina eran de, tápense las orejas para no escuchar esto. Ok, tiene sentido. Cuando llegamos a la gran batalla final que se desarrolla en este barco entre atlantianos y wakandianos, como que se les olvidó eso, ¿no? Porque creo que era una gran arma y no la usaron. No, ya no lo usamos porque nos duele la garganta. Le amanecimos roncos, ¿no? Que ya no lo vamos a usar. Bueno, ni modo, ¿no? Que se hubiera quitado eso, no sé, con una, como me decías, ¿no? Un momentito así de que lo hubieran intentado y de repente no funciona porque tenemos algo aquí en las orejas que no ves o un campo que contrarresta tu sonido. No sé, algo, ¿no? Sí, unos plugins de Vibranio, vete a saber. Ándale, sí, que me permiten oírlo todo lo demás menos a ti, ¿no? Sí, ¿cómo? Magia del cine, hijo. Ajá, ¿cómo? Kimoyo Beats, pero 2.0, ¿no? Ándale. Sí, obviamente, ¿no? Ninguna película es perfecta, sobre todo cuando estamos hablando de una película de superhéroes, pues va a haber muchas cosas que pues nos tenemos que imaginar, ¿no? O sea, el heavy lifting también lo tenemos que hacer nosotros. Digo, esa es una de esas cositas. Bueno, cuando el poquito rato que pasamos fuera de Wakanda, que es para ver a Martin Freeman, Bilbo Baggins ahí haciendo la de agente de la CIA y demás, eso estuvo padre, eso también me gustó. Me gustó que la relación que apareció con la condesa Valentina Alegre de Fontaine, que cada vez se parece más a las del cómic, ¿eh? Sí, ahora ya tiene una lucecita en color azul. Ajá. Eso está bien, aparte sientes que le da su midlife crisis, ¿no? Sí, exacto. Y Julia Louis-Dreyfus, fantástica como siempre, ¿eh? Sí, cada vez más me queda claro de que es un personaje al que le debes tener miedo, ¿eh? Oh, sí. Tan es así que, pues, aunque fuera su exesposo, básicamente lo dejaron en calidad de prófugo, ¿eh? La verdad es que sí está, no sé, está canijo, me gusta esa... Ese personaje, me gusta la amenaza que van creando con ella, o sea, supongo que la idea es los Thunderbolts. Efectivamente, que ya ves que viene esa película de Thunderbolts donde efectivamente ella es la líder, ¿no? Así que, pues bueno, o sea, va bien ese asunto. La pérdida de la reina Ramonda, ¿vieras que sí me gustó? Ah, sí, claro. Hace sentido, ¿no? Sí, por supuesto. Digo, la vamos a extrañar porque de veras que insisto que cada escena en la que estaba Angela Bassett es una delicia. Es fantástica la actriz. Pero el cómo pierde la vida y haciendo qué y en qué momento. O sea, termina siendo una muerte heroica. Pero no es una muerte heroica épica, dramática. O sea, muere de una forma heroica pero muy pragmática, salvando a alguien, ¿no? Como lo esperarías de pues alguien criada para eso. Y yo creo que si alguien dice, oye, pero no fue una muerte demasiado inútil, o sea, la reina se sacrificó solo por eso. Sí, y creo que era la idea. Sí, claro. Y me hace sentido porque antes de ser una reina es una madre. Y estaba a su lado esta chiquilla que los wakandianos acogieron porque se había vuelto el punto de inflexión entre esta guerra. Pero finalmente es una chiquilla, es una niña quizá de más joven que su hija, ¿no? Entonces... Sí, que incluso cuando los conoce dice, oye, aunque sea puedo llamarle a mi mamá. Sí. Así que yo creo que también, o sea, esa sensación de no puedo dejar a otra madre sin su hija. Ándale, qué buen punto, ¿eh? Sí, es cierto. Y te revela esa característica noble, desinteresada, pues de una mujer fuerte, de una mujer... pues sí, dolida por la pérdida de sus hijos y todo, pero que hace lo correcto. Se me hizo una escena fantástica, ¿eh? Sí, y pues digo, necesaria para lo que venía, ¿no? Que es esa que yo creo que es de los puntos, o sea, digo, es buena película, la verdad es que tiene muy, muy buenos momentos, pero yo creo que uno de los puntos más interesantes para mí fue pues algo que uno sí se veía venir. Al principio y después ya no, que es pues Shuri recreando la plantita esta, su amapola corazón. para recibir los poderes acá de las drogas y de Black Panther. O sea, sabíamos que por allí iba el asunto y lo logra con este con la ayuda no ofrecida de Namor. Pero cuando entra al plano astral, híjole, yo ¿sabes qué tenía miedo? Porque bueno, ya si se acuerdan, pues ahí ya vieron la película, pues ahí te dan tus plantitas locas. Te metes al plano astral de los Black Panther y pues ves a tus antepasados para que te den un pep talk, ¿no? Uh-huh. Yo lo que tenía mucho miedo es que fueran a hacer a un Chadwick Boseman CGI. Exacto, que se hubiera hecho de muy, muy mal gusto, ¿eh? Y me dio gusto que no. O sea, y no solo eso, no solamente me dio gusto que de veras respetan la memoria del pobre señor, sino que hicieron un elemento súper interesante ahí, porque pues yo creo que Shuri esperaba eso, de bueno, voy a ver a mi hermano, o sea, si esto existe, si el plano astral existe y Basta existe, pues a quien voy a ver es a mi hermano, y él me va a indicar qué Gerardos debo hacer. No, vio al primo, y ese es un gran problema. Exacto, me sorprendió mucho el regreso en forma de fantasma de las panteras de este Michael Jordan B como Killmonger. Y Shuri se sorprendió también así, a ver, ¿cómo por qué? Pues si tú básicamente nos destruiste, acabaste por tu culpa, prácticamente murió mi hermano porque lo pude haber salvado si había plantita loca y tú las destruiste. Y te revelan qué tan parecidos pueden llegar a ser, ¿no? Ambos son muy pragmáticos. Ambos tienen muy pocos escrúpulos a la hora de proteger a su nación y de buscar venganza. Uy, sí se hizo una escena súper buena. ¿Y sabes también por qué? Porque sí separa a esta nueva Black Panther de lo que habíamos visto anteriormente. No digo que Shuri sea mala o sea, mala leche o algo así, pero no es 100% heroína como lo hubiera sido su hermano. Tan es así que a mí me encanta que cuando ve que sí funcionó el ritual, ¿no? Primero le decía a esta Nakia que su ritual no jaló y que pues son supersticiones y tonterías. Cuando ve que sí funciona y que tiene la fuerza del Black Panther, dices, ok, se va a hacer su armadura, va a tomar una armadura. Y lejos de tomar la de su hermano, la de T'Challa, pues toma una armadura, toma el casco que después recrearía los elementos de una armadura que ella creó efectivamente, pero que fue la armadura de Killmonger. Sí, la que tiene los motivos dorados. Yo sí me quedé de... Uy. ¿Y sabes qué? Que a todo mundo le oculta a quién vio. Nadie le ha mentido, ¿no? Dice, oye, vi a mi hermano, oye, vi a mi abuelo, vi a mi madre. No, lo oculta. Pero, come on, o sea, yo creo que esta Nakia de haber dicho, y como, ¿por qué te pones esa ropa, no? Sí, por ahí no va el asunto, o si por ahí va el asunto, sí, fue un muy buen momento con muchas implicaciones. Y sabes qué, hay muchos momentos en Black Panther donde Ryan Coogler sí aplica el show don't tell, y me gustó que nos lo deja a nosotros para que nosotros, pues una vez que después de ver la película, nos vayamos al cafecito y estemos hablando como nerds. Exactamente. Y lo hace bastante bien, como dices tú, pero ¿qué momento consideras que fue así como, o del show don't tell de Ryan Coogler así destacable? Mira, fue ese, evidentemente el que eligieras la armadura, pues el casco de Killmonger y la armadura en colores dorados y negros, a diferencia de su hermano. ¿Cuál otro estuvo así muy, pues muy canijo? Bueno, digo, toda la escena de la muerte de Daniela Bassett, de Ramonda, o sea, el por qué y de dónde viene su intención de salvar a Reed y demás, o sea, padrísimo. Ya cuando lo vas analizando dices, tiene todo el sentido del mundo porque pues antes que reina y antes de lo que quieras, pues es una madre. Así que, uy, no sé, durísimo, super pachón. El cambio, ni siquiera cambio, sino la reconsideración de M'Baku. Oh, sí. Que M'Baku lo vemos ya cada vez como un... Ahora sí, como un jefe de Estado. Uh-huh. Sin que te digan desde que, es que cambié de idea por alguna razón. No, es... Él ve cómo está el mundo. quizá nada más la única razón, o sea, que podríamos decir también de, oye, es que este cuate pues tiene le piensa más, por un comentario que hace muy chistoso, ¿no? De que, pues, ¿qué creen? Que porque vivimos en las montañas no nos llegan los libros o algo así. O sea, te habla de que el dude es leído, de que conoce del mundo, de que sabe qué onda. También ese detalle de M'Baku, la verdad es que me encantó. Y de hecho, ¿sabes qué? Si me dieran una y que, o sea, como lo mencionas, ¿no? Una serie ahí enfocada más en Wakanda, donde pudiéramos ver más a las Dora Milaje y a M'Baku. O sea, como que los que no son protagonistas de las películas, pues, y poderles hacerles una serie, en buena medida también porque no cobran tanto. Me ha encantado. Sí me gustaría ver más de estos personajes. Digo, todo el mini arco que tiene M'Baku se me hace también fantástico. ¿Qué otro detallito por ahí hay muy pachón? Fíjate que, tomando un poco lo que dices de M'Baku, me encanta que... ¿Ves que Shuri tiene mucho el tema de soy pragmática, yo soy ciencia, la tradición como que no me va? Y desde la primera película lo mostraban, ¿no? Así de, pues, ¿por qué cambiaste esto? Ah, pues porque está tradicional, pero no está chido, ¿no? Eso me encanta. Y el hecho de que tengas esta contraparte de un M'Baku que se quedó con la chamba de darle consejo, de darle apoyo a Shuri porque se lo prometió a su hermano, lo hace crecer también mucho como persona, y también como personaje le da ese papel de, o sea, tú eres totalmente vamos a lo nuevo, pero también vienes de estas raíces y tu pueblo también necesita esto, y yo voy a estar aquí para hacer ese contrapeso. Se me hace el consejero ideal para estar del lado de Shuri, ¿eh? Sí, ¿sabes por qué? Porque Shuri es la que estudió ingeniería y ciencias, y M'Baku es el que se fue a las humanidades. Ándale, sí, buen punto. Y sabes perfectamente qué pasa cuando alguien que no tiene una triste idea de humanidades gobierna. Exactamente, y también cuando es puros tecnócratas, ¿no? Así que, pues, me encantó. ¿Cómo me gustaría de veras, cómo me gustaría que Winston Duke tomara un papel más protagónico en las siguientes entregas de algo de Black Panther? No, no lo digo porque Letitia Wright no pueda con el papel, ni mucho menos. No, sino porque esa dinámica de tienes una monarca que es más tecnócrata y tienes a tu consejero que le dice, no, hija, así no, eso se me hace muy padre. Que también sería interesante, como dices, ¿no? Ver el pueblo de Wakanda, cómo reacciona ante una monarca que ahora es así. Porque todavía T'Challa era noble y también era... abrió Wakanda al mundo, etcétera, pero seguía siendo el de vamos a pegarnos a las tradiciones, ¿no? Uy, sí, tan es así que cuando lo derrota Killmonger, o sea, su familia, bueno, él estaba medio muerto, pero su familia al principio no puso resistencia, de, bueno, ni modo, ¿no? Perdimos, exacto. Sí, así que, sí, también ese lado estaría padre. ¿Sabes qué? En eso la película creo que tiene también un punto muy, muy bueno, muy fuerte. Nos deja el status quo de Wakanda en una situación muy interesante. Muy interesante y muy complicada. Porque para llegar a ese punto tenemos a una Shuri que, pues, es una monarca vengativa y guerrosa. Dices, ¡ah, su máquina! No esperaba de ver esto, ¿eh? Sí, mira, mientras que... por lo que entendemos, T'Chaka, lo vimos poquito, y T'Challa, pues eran más diplomáticos, o sea, sí querían abrir más a Wakanda al mundo y como que irse por la vía diplomática y pachona. Cuando le toca a la reina Ramonda, ella no tenía, o sea, también en el sentido de, pues bueno, o sea, pues, vamos a ser diplomáticos como mi esposo y mi hijo, pero ella no tenía ningún empacho en mostrar los dientes. Y Shuri no solamente muestra los dientes, se me hace que ella sí muerde. Sí, exacto, y lo dice con todas sus letras, o sea, yo no quiero derrotar a Namor, quiero matarlo. O sea, su máquina, o sea, empezamos fuerte, es tu reinado, ¿eh? Sí, yo sí me quedé de, ok, está bien. Al punto de que cuando se da ese enfrentamiento, esa batalla final entre wakandianos y atlanteanos, y luego ya algo muy personal, también sin música, por cierto, gran y bien coreografiado, fantástico encuentro entre Namor y Shuri, y que acaba perdonando la vida más por no querer ser exactamente como su primo y hacer las cosas de una manera más correcta, yo pensé que sí lo iba a matar. Sí, yo sí pensé que, mira, en mi cabecita, ¿no? Dije, ok, se me hace que más bien el título del amor se lo van a pasar entre los sobrevivientes, ¿no? No, no, la verdad es que sí lo perdona, pero si alguien me, si alguien empieza a decir de, oye, no lo perdonó muy de fuerzas, no lo sentiste muy forzado, sí, por supuesto, y creo que esa es la idea, de que de veras Shuri se vio forzada a perdonarle la vida a Namor, no por su nobleza de corazón, sino es porque no quiere parecerse a su primo, a quien detesta. Ajá, y que tiene ese dolor en su corazón de que en el plano astral a quien tuvo que ver fue a él. Sí, ese va a ser un... miren, los personajes que tienen ese conflicto en sus almas de yo quiero ser pachón, pero hay algo muy oscuro y caótico dentro de mí, son de mis favoritos, por algo Nico Minoru. En general, Rona, güey, me encanta. Pensé luego en Nico Minoru y el Shizomaru. Muy literal, ella sí tiene una bronca en su alma, ¿no? De veras, espero que ese aspecto del personaje de Shuri lo exploten mucho más. Porque también creo que es algo que no hemos visto del todo en personajes Marvel. Sabemos que la idea de Black Widow, de Natasha Romanova, en su momento era de, pues es una espía perdonada que hizo cosas muy deleznables también y bla, bla, bla. Pero realmente no la vemos ser canija o no vemos ese momento en donde ella dudara de hacer algo correcto, ¿no? Uh-huh. Aquí, muy literalmente, con Shuri, de manera muy explícita, sí tiene ese momento de hago lo correcto por las razones incorrectas. Exacto. Y también el hecho de que Namor se rindiera y se lo reclaman. O sea, Namora le reclama así de yo quería pelear a tu lado, pero veo que pues te rendiste y ya yo vende ni y toda la onda. Y le dije, pero me encanta que, o sea, sí él es súper orgulloso y fucking surface dwellers y lo que quieras, gustas y mandes, pero menso no es, ¿eh? Ese también es... Mira, es que también, te digo que los personajes están bien hechos. Sí, Namor será lo que quieras, digo, si es vengativo, si es guerroso, es celota, es aislacionista, pero no es estúpido. En el momento en el que él sabía que tenía la upper hand, tenía la mejor mano, cuando... Pues también supongo que tiene espías o ve la tele, ve todo a saber. Wakanda está sola. Uh-huh. Será una nación muy poderosa, tendrá gran ejército, lo que quieras, pero pues, el resto del mundo, el grito de no somos machos, pero somos muchos, pues, una guerra del mundo contra Wakanda no les iba a ayudar. Así que, sí, muy calculador de su parte de, pues órale, ahorita hago una alianza, si quieres, entre comillas, y muy shaky, pero... Al rato me voy a cobrar y me voy a despachar con la cuchara grande. ¿Sabes? Con sus respectivas distancias, pero imaginé la alianza entre los Karstark y los Stark, ¿eh? Sí, claro, sí. Los Karstark, como los Stark, pero con Kar. Ajá, exacto. Que pues sí salían con Robb Stark en algún momento y están ahí como que sí, King in the North y la fregada, pero en el momento que ya no me sirves, vete al demonio, ¿no? Sí. Ah, sí. Sí, ándale. Algo así. Y la verdad eso me gustó también. O sea, de alguna manera Wakanda y Atlantis Diagonal Tlalocan se quedaron en un impasé. Es como que nos necesitamos mutuamente porque estamos contra el mundo, pero también estoy contra ti, ¿no? Sí. Pues sí. Sí, es... Creo que también ese es un punto muy interesante que pues nos lo mostraron y no nos dijeron. Wakanda no le ganó a Atlantis. No. Exacto. Realmente no le ganaron. O sea, Shuri sí le ganó a Namor, vientos, pero Namor no era Atlantis. Y fíjate, eso es algo que también dijo en Baku, Cierto, tienes razón. Uh-huh. O sea, en Baku sí era de, ok, matamos a este y luego qué. O sea, el resto de su pueblo, que quién sabe cuántos sean, que quién sabe cómo vengan, pues nos van a dar también en la torre. O sea, Namor será una fuerza súper poderosa y demás, pero. ¿Se acuerdan que el resto de su ejército nos estuvo poniendo en la torre? Y sí. Así que esa parte también está bastante para considerarse. Wakanda, la nación que era súper poderosa, que le plantó cara a Thanos en su momento, cuyas guerreras de élite, las Dora Milaje, nos las habían ya vendido como invencibles y no ganaron contra los Atlantes. De hecho, iban perdiendo abyectamente, Sí, quedaron muy pocos. Si Shuri no se apuraba con la disque alianza, adiós, Ahí se acababa el asunto, sí. Sí, así que, miren, ese es otro excelente punto también de la película. Mendigo Ryan Coogler se la supo. Y ya cuando llegamos a la escena, es la primera escena post-créditos, yo creo que es de las más largas que hay. Y es la primera escena post-créditos que no es la que... no es para la siguiente película, no es un chiste, no es meter el cameo que no te esperabas ver. O sea, sí, pero no. Sino que es una escena post-créditos perfectamente integral a la historia de la primera, de la parte principal, ¿no? Sí, porque bueno, regresa el personaje de Nakia con Lupita Nyong'o. Nos dan varias explicaciones del por qué no había estado en las demás películas. En realidad fuera por era por dinero, en fin. No alcanzaba. No alcanzaba, ni modo. Y resulta que tiene un hijo. El hijo secreto de T'Challa. Si esto fuera George R. Martin, ¡uy! Esto se ponía feo, ¿eh? Ah, sí, claro, porque ahora tenemos a una reina que heredó el poder, pues porque es la que quedó. Y de repente, ¿qué crees? Hay uno que tiene más derecho que tú. Así que, uy, bueno, quién sabe qué vayan a planear hacer con él, con el chavillo. Que, bueno, o sea, su nombre wakandiano es T'Challa, bien original. Su nombre haitiano, por cierto, me dio mucha risa, en fin. Porque es Toussaint, y Toussaint es... en las historias del brujero es un ducado muy chistoso. En fin, ya luego les platico. Y ¿sabes? A mí me encanta cómo se presentó. O sea, de sí, me llamo Toussaint, pero mi nombre real, mi nombre wakandiano es T'Challa. Es Prince T'Challa, hijo del rey T'Challa. Sin querer, o no sé si queriendo, Nakia le enseñó que... ¡Muestra músculo, mijo! Sí, eso sonó. Te digo, no sé si de veras vayan a irse por ahí, no sé si sea la intención, pero sí sonó a estás de invitada en el trono, Shuri. Sí, deja que crezca tantito y luego hablamos, ¿no? Sí, o sea, digo, no sé, igual es mi paranoia de haber leído y visto Game of Thrones, quién sabe, pero eso me sonó. Sí, exacto. Y Shuri llora, o sea, sí se ve que aceptó al niño, ¿no? Así como que, pues, hasta mi mamá. Pero algo que preguntó que también no sé cómo le hizo sentir, ¿no? Oye, ¿mi mamá lo conoció? Sí, sí lo conoció. O sea que te mintieron todo el tiempo, ¿no? Sí, ¿no te incluyeron en la familia? Y dices, fuck. Y en ese sentido, su primo pues, siempre fue honesto con ella. Quizá era un bastardo, pero siempre fue honesto. No sé si más adelante... O sea, se presta para mucho. O sea, si quieren seguir con el personaje de Shuri como Black Panther por una película más o en otras producciones, pero de repente dicen, ¿sabes qué? No jala y vamos a meter a un Black Panther más joven y no sé qué, pues podemos crecer al niño de alguna forma artificial, qué sé yo, ¿no? Y decir, oye, pero a lo mejor volver la villana hacia adelante, que no se me haría malo, ¿eh? O sea, darle esa vuelta de tuerca que sin querer, o sea, tal vez no una villana como Killmonger, pero que a su manera empieza a hacer cosas que no son correctas y que tenga que venir después el verdadero heredero de T'Challa, dices, ok, se presta para muchas historias, ¿eh? Sí, quién sabe. Por eso les digo que nos dejan un momento muy interesante. Y algo que no habíamos platicado es, bueno, las repercusiones de este conflicto entre Wakanda y Atlantis. Para el resto del mundo, pues, Wakanda creo que ya no va a ser invencible. Sí, ya no se ve. Ya no se ve como una cosa invencible. Le toca ahora a Shuri demostrar ese músculo de decir, ya hay un Black Panther y Wakanda está protegida, pero a ver si es cierto, ¿no? Así que, pues miren, no sé, digo, estoy hablando al tanteo, por supuesto. Uy, pero esto se puede poner bueno. Sí, honestamente. Pues en resumen, carnal, ya para terminar este review, pues creo que podemos coincidir en que es una muy buena película. Quizá con sus fallitas y todo, pero creo que sí es una muy buena película, ¿no? Sí, sí, insisto, yo creo que es la que más me gustó, por lo menos la que más me emocionó de toda esta fase 4 que lleva Marvel, sin ninguna duda, ¿eh? Sí, bien construida en general, muy bien escrita, y la verdad me gusta mucho lo que hace Ryan Coogler, honestamente creo que sabe contar esas historias, las hace a su modo dentro de lo que le permite el emporio que es Marvel Disney, pero sí le da una identidad, inmediatamente sabes que es una película de él. Sí, ese sí, así que, y también, si él de veras va a dirigir algo de Avengers, pues lo espero, ¿eh? O sea, de veras sí estaría esperando ver su take con Avengers, se me hace que podría quedar muy interesante. Oh, sí. Pues si estás de acuerdo, yo creo que con eso llegamos al final de este review y pues no nos queda más que decirles que gracias. Totales. Y hasta la próxima. Bye, bye. Wakanda Forever.